Me encantaría presentaros a mi abuela. Mi abuela se llama Victoria, murió con 82 años, tenía cuatro hermanos, empezó la escuela con 4 años y acabó a los 14. Tenía un profesor que se llamaba Martín. Su asignatura favorita eran las matemáticas, lo que más le gustaba para comer eran todo tipo de verduras. No tenía juguetes, le gustaba jugar mucho a las chapas. No tenía libros, pero sí tenía televisión. No se aburría nada, nada. Quería ser masajista, pero no lo logró.